Bueno, decíamos en los titulares de noticias que despidieron a trabajadores del Hospital Pasteur por tomar agua mineral que no les correspondía. Los empleados pertenecen a una empresa tercerizada y aseguraron que lo hicieron porque tenían sed y enviaron una carta pidiendo disculpas incluso. Estamos en contacto telefónico con Martín Biasotti, que es presidente de la Comisión Interna de los Trabajadores del Hospital Pasteur. Martín, buen día, bienvenido. Buenos días a ustedes y a la audiencia. Bueno, Martín, contanos acerca de cómo está esta situación, porque leí también que había un comunicado de los trabajadores del Hospital Pasteur. Vinculado con este tema también. ¿Cuál es la apreciación que tienen ustedes? Sí, bueno, vamos a brindarte la apreciación y aclarar algunos trascendidos que no son tales como se escucharon. Esto se remonta al 30 de junio, cuando se nos informa y aparte enseguida van al sindicato dos compañeros. Dos compañeros que son los que hasta ahora fueron despedidos. Porque se habla de 8 despidos, y no, por ahora fueron 2 despidos, que fueron los primeros, ya te digo, el 30 de junio, de 2 compañeros que retiraron agua de un servicio, del servicio de alimentación, agua destinada a pacientes. Pero, a ver, cuando fuimos a la primera instancia de negociación por estos compañeros, ya se había dado la desvinculación de ellos y la denuncia de la seccional. Estos compañeros fue muy difícil demostrar que era agua para consumo personal. O sea, estamos hablando de que se habían sustraído fundas de agua en varias ocasiones y de una forma. Después tuvimos la situación de 3 compañeros más, un compañero y 2 compañeras, donde el compañero que concurrió a una negociación, a una segunda instancia, porque eran como casos separados, donde reconoció su error, porque también retiraba un volumen que dudas que fuera para consumo personal, y este compañero decide presentar la renuncia. Esto para que no le quedara la causal de notoria mala conducta en el IBPS. En esa instancia de negociación que estuvo el compañero, que reconoce eso, estaba presente la empresa y la dirección del hospital. Y ahora bien, tenemos 2 compañeras más de esa tanda, digamos. Esas compañeras sí, si bien retiraban botellas de agua que no estaban ni autorizadas para retirar ni destinadas a los funcionarios, eran para los usuarios, era una botella. Estamos hablando que tenían una botella cada uno. Incluso después hay 2 compañeras más que también están en una situación parecida, pero queda en evidencia que era para consumo personal porque se ve cuando destapan. Las botellas sí toman. O sea, no quedaban dudas. Estas 2 compañeras venimos negociando, porque para nosotros no amerita un despido, ya que si bien el hospital brinda agua para los funcionarios del 25 de mayo y no está autorizado el uso de esas botellas, nos parece desmedido que se vincule a alguien por esa razón. Y más en este contexto. Sabemos que el trabajo en la noche a veces implica desplazarse para los puestos que hay para consumir agua del hospital o para llenar botellas y demás. Y bueno, a veces por no estar bajando y moviéndose y desplazándose, se cometen estos errores, que si bien son errores, no son una cosa que para nosotros amerite un despido. Aparte que son compañeros de hace muchos años, que tienen un trabajo limpio, y que bueno, tal vez cometen el error, pero se cometen el error en un contexto de crisis hídrica que, imagínate si talara hondo, estamos en esta situación por agua. Claro, pero sí, son situaciones bien distintas. Nosotros decidimos abordar el caso a caso porque no es lo mismo una compañera, dos compañeras que agarren una botella que otras situaciones de varios tipos, un volumen mucho más importante. Martín, ¿con quién están dialogando ustedes con respecto a estas situaciones? ¿Con qué autoridades? Con la dirección y con la empresa de limpieza, con ambos. ¿Van adelantadas las negociaciones? Digo, ya está por definirse. Van en buen puerto, hacia buen puerto, digamos. Hemos llegado a unos puntos de entendimiento, nosotros con varios elementos que hemos recabado, la dirección con los suyos, estamos llegando hoy a las 2 de la tarde, tenemos lo que esperamos sea el cierre de esta situación, que puntualmente estas dos compañeras, ya que te digo, hay dos más, pero esas ya están, no van a tener el problema de que peligre su fuente laboral porque está demostrado que fue para consumo personal. Tenemos esta situación de estas otras dos que se dilató un poco la negociación porque había que aportar elementos de los dos lados. Hoy a las 2 de la tarde tenemos, pero nosotros estamos convencidos que estas compañeras no van a quedar sin trabajo. ¿Son dos trabajadoras que son jefas de hogar también? Sí, exactamente. Cuestión que también es atender, ¿verdad? Claro. Martín, con respecto al tema de fondo, el acceso al agua de los trabajadores tercerizados, ¿de eso pudieron hablar con la dirección? No, ya te digo, nosotros presentamos nota solicitando agua para los funcionarios. Esto, no recuerdo ahora bien la fecha, pero desde el 25 de mayo ya se colocó el primer puesto de agua desalinizada, que está también de Maldonado. Había un puesto para acompañantes y funcionarios y otro tanque para el uso de cocina. Y a los pocos días se puso otro puesto más para acompañantes y funcionarios. Ya que a los usuarios, también los usuarios lo pueden usar, esos puestos, ¿no? Son puestos que están al aire ahí en el hospital. Igualmente a los usuarios se les brinda agua embotellada. Bien. Pero el 25 de mayo contamos con eso, por eso también eso nos jugaba un poco en contra en la defensa, porque claro, decía, pero hay agua para todos. Claro, sí, sí. Pero nosotros entendemos que cada caso era muy distinto. Mientras estaban negociando con la dirección, ¿ustedes pudieron tener acceso a las imágenes de los videos? Sí, la de los dos primeros casos, sí. Y ahí fue de los más tristes, porque bueno, era muy difícil demostrar que por el volumen que se retiraba era para consumo. Y después, sí, en la segunda instancia, con la tanda de los otros tres, ya te digo, uno de los compañeros que estaba implicado vio las imágenes, y bueno, también era un volumen que era difícil pensar que fuera solamente para el consumo personal. Y estas dos compañeras, sí, es una sola botella, a nuestro entender, era totalmente desmedido plantear la desvinculación. Perfecto. Martín Biasotti, de nuestra parte está todo muy claro. Te agradezco mucho. No sé si querés agregar algo con respecto a... No, que más allá de el error que puede haber cometido algún compañero, entender la importancia del agua hoy en día y hasta dónde llega la problemática que viene hablando de esto hoy. Sí, aprovecho para saludar y mandar un fraternal abrazo a los compañeros de FOSE y a pedirle a la población en general que rodee esta lucha y que acompañe, porque es cada vez más preocupante la situación y es un bien que del cual no podemos prescindir. Totalmente de acuerdo. Martín Biasotti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo grande. Hasta luego.